La palabra sicario proviene de los celotes de Jerusalén, asesinos que cazaban a los romanos, quienes invadieron su patria. En México, un sicario es un asesino a sueldo. Chandler, Arizona. ¿Estás bien, Mazer? Sí. ¿Por qué disparo si no hay nadie aquí? ¡Habitación despejada! Oh. Necesito dos hombres. Sígueme. ¿Qué mierda? Central, código Mazer. Sí. La fiscal desea una declaración. ¿Qué quieres que le diga? La verdad. Parece obra de Sonora. Sí. ¿Cuántos en total? Hay 15 en este pasillo y unos 20 en el cuarto de atrás. No hemos revisado el ático ni debajo del piso. Avisa al Departamento de Justicia. ¿Esta es una de las casas de Manuel Díaz? No se puede relacionar, pero es suya. Por Dios. hasta cadenas! ¡Pickers! La policía encontró algo. Esta gran cantidad de cadáveres hallados muy cerca de Phoenix sin duda es un avance importante para los carteles. Habrá presiones en Washington por explicar cómo este hecho tan brutal pudo ocurrir tan al interior de los Estados Unidos. Tal vez se trate de víctimas de una disputa territorial o quizás de unos inmigrantes ilegales relacionados con un secuestro, pero pasarán algunas semanas antes de saber con mayor claridad quiénes son las víctimas. ¿Qué está pasando? No tengo idea. Ella ha liderado nuestro equipo de respuesta contra secuestros por 3 años. La he exigido al máximo y ni ha pestañeado. Trabaja en pleno campo de batalla. Nadie estará más feliz que Kate de ver a esos tipos muertos. Es un entusiasta. Hoy fue su 5º tiroteo. 5-0 no está mal para una novata. ¿Nunca hizo trabajo de oficina? Siempre ha trabajado en terreno. Ya me agrada. ¿Qué hay de su compañero? ¿Ha tenido algo de acción? Lleva con nosotros 18 meses. ¿Qué antecedentes tiene? Es inteligente. Obtuvo una beca para estudiar en Maryland. Estuvo en Irak y se graduó en leyes en la UNC. Es inexperto, pero es bueno. Nada de abogados en esta misión. Solo deme a la chica. ¿Lo hicimos según las reglas? Tranquilo, claro que sí. Oh, mierda. Puedes entrar, Kate. Buen hallazgo el de hoy, a pesar de perder a 2 oficiales. Sí, señor. ¿Qué conocimiento tiene de las operaciones de Manuel Díaz? Su compañía San Oasis tiene alrededor de 80 propiedades. Tiene otros negocios legítimos, pero se dice que está relacionado con un cartel mexicano. Manuel Díaz trabaja para el cartel de Sonora. Es probable que sea su miembro más antiguo en Estados Unidos. ¿Qué sabe sobre su hermano? Yo no sabía que tenía uno. Guillermo. Su hermano se llama Guillermo. ¿Sabe algo sobre su primo? Tampoco sabía que tenía un primo. No está en el expediente. Su primo es Fausto Alarcón. No sé quién es él. Nadie lo sabe. Es casi intocable. Es el número 3 en el cartel de Sonora. Esta no es mi área de conocimiento, señor. Como dije, la agente Mazer no trabaja en narcóticos. Lidera un equipo para enfrentar secuestros. ¿Tiene esposo? ¿Es relevante? Responda la pregunta. Divorciada. ¿Hijos? No. ¿Algo más? No, gracias, Kate. Por favor, espera afuera. ¿Y bien? No sé nada. ¿Quiénes son estas personas? No tengo idea. Y el objetivo principal Gracias por venir. Tomaré el vuelo a Washington mañana. Sí, yo también. ¿Puedes volver a entrar, Kate? El Departamento de Justicia busca asesores enfocados en los carteles para perseguir al señor Díaz. Él es Matt Graver, el líder del equipo. ¿No se encargará la policía local de Phoenix? No, expandiremos el alcance de la investigación. Tú serás la intermediaria. ¿Qué implica eso? Necesitan un agente con experiencia táctica como tú. El Departamento de Estado utilizará un agente en terreno que se especialice en actuar frente al aumento de la actividad de los carteles. Serás parte del equipo. ¿Te reunirás con ellos en Luke mañana? Pasado mañana, temprano. ¿La base de la Fuerza Aérea? Sí, veremos a Guillermo. El hermano de Díaz. Aprende rápido. ¿Dónde está? Él está en El Paso, esa área. ¿Cuál es el objetivo? Sobre reaccionar radicalmente. Kate, debes ofrecerte voluntariamente para una misión conjunta entre agencias. Antes de responder, piénsalo bien. ¿De verdad quieres esto? ¿Podremos atrapar a los responsables de lo de hoy? A los reales responsables de lo de hoy, sí. Entonces acepto. Papá. Papá, despierta, por favor. Ya, hombre, ya. Vamos, papá, tenemos que ir al juego de fútbol. ¿A jugar fútbol? Sí. ¿Seguro? Sí. No. Sí, papá, tenemos que ir al juego. Está bien, vamos. ¡Mamá! ¡Papá necesita café y huevos! ¡Tenemos prisa, mamá! Sí, sí, ya, mi amor. Vigila a ese idiota de las chancletas. No confíes en él. ¿Qué tal, señor? Identificaciones. Ella está en la lista, usted no. ¿Y entonces qué hago? Necesito que dé la vuelta. Está bien, gracias. Te llamaré cuando regresemos. Está bien. Buenos días, ¿llego tarde? No, acabamos de aterrizar. Ven por aquí. El que está allá es Alejandro, mi ayudante. ¿Viajaremos en esto? Sí. Solo lo mejor para ti. El Departamento de Defensa te llevan jets privados ahora. Sí. ¿Ustedes no tienen uno de estos? Claro. ¿Tienen comida en este avión? Hay unos maníes excelentes allá atrás, pero es como una especie de autoservicio. Kate Mazur. ¿Ha estado en Juárez antes? No, yo... Vamos a El Paso, ¿cierto? Sí, excelente. Está bien. ¿Se siente bien? Sí. Estoy bien. Así que... esta es su especialidad. ¿Los carteles de México son su especialidad? Sí. ¿Hay algo que debería saber? Me estás preguntando cómo funciona un reloj. Por ahora, solamente fíjate en la hora. Está bien. Con manchas rojas. ¿Manchas rojas o sangre? Trato de que el Departamento de Defensa me deje investigar la conspiración para hundir Fiji. ¿Fiji? Sí. No se metan con Fiji, terroristas. Exacto. Supongo que en 2 meses tendremos todo resuelto. ¿Quién estará allá hoy? Algo así, Les. La DEA. Conseguí un equipo para ti. Me encanta cuando dices un equipo, me pone cariñoso y confundido. Y son de los buenos. Acaban de volver de Afganistán. Wow. ¿Dónde se reunirán? En el Centro de Inteligencia. Qué bien. La Policía Federal Mexicana se reunirá con ustedes en la frontera y los acompañará al tribunal, que está ubicado aquí. Este es un objetivo de alto nivel. Los momentos más probables para un ataque serán en el intercambio y al cruzar la frontera de regreso. Entrarán los alguaciles. Kevin, Keith, ¿pueden pararse? El equipo de respuesta de los alguaciles está en Laredo. Me encantan los tejanos. Nuestros amigos de los Deltas se han ofrecido a venir y escoltarán a los alguaciles en el intercambio. Y aquí tenemos al hombre clave. ¿Vendrás o esperarás aquí? Vamos a pasear con ustedes si nos prestan armas. Bien, estarán todas las estrellas. Keith, ¿deseas más ayuda en el intercambio? ¿Estás sobrio? Lo estaré cuando lleguemos allá. Llevo una botella por si te tiemblan las manos. Sé que puedo contar contigo, Keith. Los equiparemos apenas terminemos aquí. Matt, tú puedes entrar primero. Y no tendremos que robar un miembro de Delta. Tengan cuidado al momento de volver. Si el federal es un tirador, les disparará en el camino de regreso. El equipo 1 Delta conducirá el primer vehículo. Podemos dividir el equipo 2 entre el auto de transporte y el último vehículo, ¿está bien? Delta, identifíquense para que todos sepan detrás de quién esconderse si las cosas se van a la mierda. El punto más probable en el que disparen será al cruzar la frontera de regreso. A lo largo del camino, cualquiera que no esté en este salón es un potencial tirador. La operación no acaba hasta volver aquí. ¿De acuerdo? Estén alerta, vigilantes y atentos. ¡Vamos! Buenas noches. ¿Qué? Hola. Pensé que estabas en prisión. Me liberaron. Necesitaban a alguien para esto. Por bueno o mal comportamiento. Gracias por invitarme. ¿Alguna vez has estado allá? No trabajé en Juárez. ¿Para la DEA? No. ¿Para quién? Para México. Antes era fiscal. ¿No eres estadounidense? No. ¿Para quién trabajas ahora? Voy a donde me envían. ¿Desde dónde te enviaron? Cartagena. Colombia. Escucha. Nada tendrá sentido para ti como estadounidense. Y dudarás de todo lo que hacemos. Pero al final, lo entenderás. Pruébate este. Ve si te queda. ¿Él es de la CIA? ¿O tú? Él es un asesor, al igual que yo. No, no lo es. Solo préstale atención, Alejandro. Si él dice que hagas algo, solo hazlo. No estoy autorizada para seguir órdenes de Alejandro. Especialmente en México. Bien, quédate aquí. Pero no quieres, ¿cierto? Solo quiero saber en qué me estoy metiendo. ¿Qué? ¿Te ofreciste voluntariamente a entrar en esto? Porque tú sabes que no estás haciendo nada en Phoenix. Solamente estás barriendo un puto desastre. En 6 meses, cada casa donde hagan una redada tendrá explosivos. ¿Quieres encontrar a los responsables, sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Aquí es donde empezamos. Pruébatelo. Visitó al presidente Díaz. Llevó 4,000 hombres con él. Y casi se canceló. Había un tipo con una pistola. Iba a acercarse a Taft y a volarle los sesos. Pero lo evitaron. 4,000 soldados. ¿Creen que se sentía seguro? Bienvenida a Juárez. Es brillante lo que hacen. Cuando mutilan hacia un cadáver, le hacen pensar a la gente que deben haber estado involucrados y que merecían una muerte así porque hicieron algo. Es brillante lo que hacen. ¿Oyes eso? No son fuegos artificiales. Los mexicanos modificaron nuestra ruta. Hay mucho tráfico y necesitamos rodearlo. Esperen. Estatal. No siempre son los buenos. Observador, pista izquierda, izquierda. Observador a las 9 en punto. Tengo una erección. ¿Es de los nuestros? Cuidado a la derecha. No, es un lobo solitario. Vigilen los techos. Señores. Saca tu arma de servicio. El Impala rojo a dos pistas a las 10 en punto. Entendido. Impala rojo, dos pistas a la izquierda. Entendido. Arma, a la izquierda. ¿Cuáles son las reglas? Disparen a discreción, disparen a discreción. ¿Permiso para bajar del vehículo y establecer un perímetro? Permanezcan en su vehículo. Pueden hacer lo que ellos hagan. Si bajan, ustedes también. No. Tranquilo, tranquilo. Suelta la pistola. Tírala. ¿Ah? Pregunta, paisanos. ¿Quieren morir? ¡María! ¡Agáchate! ¿Qué mierda estamos haciendo? Se salió un poco de control, ¿eh? Sí, claro. Sí, esa mierda fue ilegal. ¿Quieres empezar una guerra? Eres un maldito espía. ¿Y él? ¿Quién mierda es él? Te dije que te quedaras. Maldita sea. Ustedes simplemente disparan y está lleno de civiles por todas partes. Yo no soy un soldado. Oye, esto no oye, es lo que oye, hago. No te subestimes. ¿Está bien? Reggie se quedó en casa porque no está listo para esto. Pero será mejor que esté listo rápido, porque este es el futuro, Kate. Juárez es lo que pasa cuando ellos se instalan, así es. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estás haciendo es darnos a nosotros la oportunidad de desordenar las cosas y crear caos. De eso se trata esto. Mientras tanto, solo aprende todo lo que veas. Aprende, para eso estás aquí. Guillermo. Le llenas el estómago de agua, pobre Guillermito. ¿No pensaste que te tendríamos aquí? ¿Mm? No voy a hablar. ¿No vas a hablar? Eso es muy malo. Me encanta cuando me dicen eso. ¿Sabes? Traje a un viejo amigo tuyo. Apuesto a que hablaras con él. Sí. No sabía que los fantasmas sentían sed. Sé que alguien lo mantuvo con vida por nosotros. Dudo que fuera fácil. ¿Qué es fácil por estos días? Lo siento por lo que pasó en el regreso. Yo solo controlo lo que puedo. No importa. No es tu culpa. ¿Cómo está tu esposa? Está bien. Tenemos 2 hijos. 6 y 8 años. ¿En Juárez? No, en Monterrey. Mejor. Más tranquilo. Sí. Hay rumores sobre un túnel. El paso principal de Fausto hasta Arizona. Si estás haciendo lo que yo creo, ese es el mejor lugar para cruzar, si puedes encontrarlo. Pero estás contra el tiempo. En 3 días no habrá nadie donde están hoy. ¿Entramos? No, es mejor que no entres. Si algo pasa en ese cuarto, es más fácil decir que no viste nada. Qué bueno ver que sigues en la lucha. Lo siento por lo que pasó. Cuídate. Bueno, Alejandro, creo que él te recuerda. Yo voy a salir. Timmy. Ahora vas a ver lo que es conocer el infierno en tierra yankee. No, Medellín. ¿Por qué sigues mirándome a mí? ¿No hablarías conmigo, recuerdas? No. ¿No vieron eso? Sí. Me viene bien el descanso. Sí, ¿quieres un cigarrillo? Sí, quería descansar un poco. Aquí tienes fuego. Vas a pasar. Ahora podemos dar pruebas. ¿Puedes darme una? Gracias. ¿Cómo está ese camino? Estaba muerto de hambre. Quiero terminar esta misión y dar la vida. Lo único que quiero es dormir. Sí. ¿Te gustan los fuegos artificiales? ¿Quieres ver algo genial? Acompáñame. No sé cómo se chica por la puerta. ¿Qué harás después? Bueno, voy a regresar. A la televisión. Ahí están. Mira hacia allá. Increíble. Eso pasa cuando le cortas la cabeza a un pollo. Sí. Me doy cuenta. ¿Puedes juntarlos en un mismo lugar? Acabamos de aterrizar en Phoenix. Estoy corto de tiempo. Bueno, contacta a Bob Fisks. Que los lleve al área de reagrupación. ¿Cuánto demora uno llegar a Tucson? Desde aquí es un poco más de 2 horas. Bien, llegaremos alrededor de las 2. Sí. ¿Vamos a ir a Tucson? Sí, tienes que aprender a dormir en un avión. Ahora que me necesitan, me dejan entrar, ¿no? ¿Estás bien? Ella está bien. No te pregunté a ti. Y aún así respondo. Kate. ¿Quién es? Iremos a Tucson. ¿Qué pasa, Matt? ¿Por qué retienes mi transporte? No te preocupes, Bob. Será breve. ¿Cómo va a reaccionar el auditor con un cheque de $8,000 para el maldito Domino's Pizza? No seas tan dramático. Sí, Kate Mercer, del FBI. Él es su compañero, o como se llame. Fue su idea. No, no fue idea mía. Tiene otro de esos. Termínalo antes de subir. No hay problema. Oye, Kate. Dime, ¿qué pasó en El Paso? No estuvimos en El Paso, sino en México. No, sentados, sentados, todos sentados. Supongo que no estamos siguiendo ningún procedimiento. ¿Qué quieren hacer? Queremos hablar con las personas atrapadas en el área de Nogales. Está bien. ¿Ese grupo? ¿Este grupo de aquí? ¿Y ese grupo? Bien, ellos se quedan. El resto puede irse. ¡Joseph! ¡Atención! ¡Atención! Todos de Nogales, grupo A, D, E. Grupos A, D, E. Se quedan sentados. Todos los demás, échenlos en los buses. ¡Ahora! Suban al bus, rápido. ¡Ahora! ¿Qué estamos buscando? Sigo observando. Escuchen. Escuchen con atención. ¿Quién ha estado en Estados Unidos anteriormente? Permiso. ¿A dónde? En Arizona. Arizona. ¿Está casado? Sí, señor. ¿Hijos? Sí. ¿Dónde? En Chihuahua. A ver sus manos. ¿Tiene tatuajes? No, señor. ¿No? ¿Usted cómo se llama? Alejandro. ¿Alejandro qué? Alejandro Rodríguez. ¿Y dónde he estado? En Texas. Texas. ¿Y usted dónde ha estado? Arizona. Arizona. Dime qué estamos haciendo. No tengo ninguna respuesta para ti. Entonces preguntemos. ¿Tú crees que yo no he hecho esas preguntas? ¿Crees poder hacerlo mejor? Adelante. Matt, ¿podemos hablar? ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Tu cara da susto. No nos han dicho absolutamente nada. Quiero saber el objetivo o me iré, se acabó. Entonces vete, yo no pedí que estuvieras aquí. Ella fue. Me iré con él. ¿Qué quieres saber? Cada detalle. Malditos abogados. Está bien. Guillermo nos contó sobre un túnel al este de Nogales, cerca de Sasabe. Estamos tratando de averiguar qué áreas cerca de ahí evitan los migrantes para así poder encontrar el túnel. ¿Contento? ¿Y Guillermo es? ¿Y él acaba de decirles dónde está el túnel? ¿Simplemente les contó? Guillermo no tenía otra opción. Si lo enviamos de vuelta por la frontera, es hombre muerto. Ahora podrá pasar 30 años en una prisión estadounidense. Relativamente a salvo. Solo dinos la verdad. Vamos a meter suficiente ruido para que a Manuel Díaz lo llamen de regreso a México para ver a su jefe. Esa es la verdad. ¿Y luego? Y luego sabremos dónde está su jefe. Se llama Fausto Alarcón, el verdugo. Cada día tras esa frontera secuestran personas. O las matan, ya sea él mismo o con su consentimiento. Encontrarlo sería como descubrir una vacuna. ¿Entienden el valor que eso tiene? No hay problema. Pero no nos mantengan en la oscuridad. Genial. ¿Le temes a la oscuridad? ¡Hey! Ha sido un día maravilloso. Vayan a casa a descansar. Regresaremos solos. Nos vemos mañana. Conduje 160 putos kilómetros. Es una maldita bendición, créeme. ¿Volviste a fumar? Sí. ¿Quién mierda es Guillermo? Ven, ven a comer. Tienes que ir a la escuela. ¿Dónde está papá? Está trabajando. ¿Cuándo regresa? No sé. Necesitas un brasier nuevo. Esta es la lista de cosas que necesito. Yo solo digo, algo con encaje. Sí, ha pasado un tiempo desde que alguien me ha visto un brasier excepto tú. Ay, por favor, no me mires así, no quiero lástima. ¿Qué tal fue ver a Evan el otro día? No lo sé. ¿Lo extrañas? Pregúntame otra cosa. Solía ver a tipos como Matt en Irak. Hay que tener cuidado con esas personas. La CIA no debería estar trabajando de este lado de la frontera. Es asesor del Departamento de Defensa. ¿Y tú crees eso? Necesitas a alguien que te cuide la espalda, porque ellos no lo harán. ¿Sabes? Ni siquiera estamos rasguñando la superficie con lo que hacemos. Ellos sí. Veo que los malnacidos te convencieron. ¿La contraseña? Idiota. Los pajaritos no se pueden cruzar. No se puede cruzar por ahí. Pero los caballeros sí se puede cruzar. Sí, por ahí sí se puede cruzar. Pero no se puede confiar en los coyotes de ese lugar. Ninguna mujer puede cruzar por ahí. Los pajaritos. Ese es nuestro lugar. No puede ser. Es imposible. Mira. Esta es la tierra de la droga. Las únicas personas que cruzan por aquí son las mulas y los pollos. Y lo hacen para mantener la migra lejos de los túneles. Nunca cruzas donde hay un túnel. ¿Tú conoces la zona? Sí, claro. Por muchos años era el mejor lugar para cruzar. Aquí mismo. Puedes caminar a la 86. Y ahí hay sombra y agua. ¿Entiendes y pues... algo? Uh-huh. ¿Y aquí me puedes enseñar el camino hacia el túnel? Sí, mira. Ellos se esconden en la entrada de... detrás de un carro viejo y... ahí está, mira. Ahí. Sí. Ese es nuestro pasadizo. Entonces Guillermo decía la verdad. Va a ser un buen día. Oye, Kate, ¿tienes amigos en los SWAT de Phoenix? Sí, los usamos en emergencias todo el tiempo. Vamos a necesitar de su ayuda. ¿Para qué? Vamos a hacer mierda las finanzas de Manuel Díaz. Ella es quien blanquea el dinero. Cabello rubio, bolso blanco. ¿Conoces la de Heimlich? Sí, claro. Si se come el recibo del depósito, le haces la maniobra de Heimlich, ¿me oyes? Entendido. Ahí va. ¿Bien? Vaya por ellos. Procedan. No, solo el dinero. Pero congela todas sus cuentas, todo. Incluso si su perro abrió una cuenta, quiero que la congeles. ¿Qué tenemos? Una blanqueadora de dinero. Por favor, guárdalo. Ven aquí. ¿Vienes? No entres al banco. Esto es algo sobre lo que podemos construir un caso. No entres al banco, Kate. Y ahí va a entrar. Todas estas son cuentas de Manuel Díaz. Sí. Depósitos en efectivo hechos en cantidades de $9,000. Para que no sean reportados. Así es. ¿Los pueden incautar? Ya lo hicimos. E investigaré estos números de transferencias para congelar todas estas cuentas también. Aquí tiene. ¿Qué es esto? Vaya, esto es muy inteligente. ¿Qué? Es una línea de crédito del banco. Se hacen pagos sobre lo que se debe y no aparece como efectivo, sino como un saldo de préstamo negativo. No se reporta al Servicio de Impuestos Internos ni a la DEA. Este dinero es invisible. ¿Cuánto tiene él? Velo tú misma. Oh, por Dios. Acaban de incautar $17,000,000. Es un arresto falso, Kate. ¿Qué? No se puede llevar a juicio. Nadie controla quién deposita dinero en una cuenta. Un abogado recuperará ese dinero en unos meses, pero antes rodarán muchas cabezas. Pero sí podemos arrestar a Manuel y sacarlo de las calles. Tenemos que hacer que a Manuel lo llamen de regreso a México. Ese es el objetivo. No tenemos jurisdicción en México. No tenemos nada. Tenemos que hacer algo ahora. No lo voy a repetir. ¿Cuándo? Espera un minuto. $9,000 se han depositado en esta cuenta cada día en efectivo durante 5 años. Eso no es ilegal. Es sospechoso, pero no ilegal. Creo que Impuestos puede pensar diferente. ¿Qué quieres, Kate? ¿Qué quieres que se haga? Quiero hacer algo que se parezca a un procedimiento. Eso es lo que quiero, construir un caso sólido. Llevamos a juicio más casos por crímenes de drogas en esta región el año pasado que los 2 años anteriores combinados. ¿Acaso notas eso en las calles? ¿Tienes la sensación de que estamos ganando? No. ¿Y tú? No, señor, no. Los asesores como Matt vienen, revuelven las cosas y hacen que los criminales reaccionen y cometan errores. Así es como creamos casos contra los tipos que marcan la diferencia en esta lucha. Cuando están nerviosos y también dejan de confiar en sus equipos, ahí mueven su dinero. Esas son las oportunidades de atacar. Ese es el objetivo de gente como Matt. Kate, esto no es algo que se me haya ocurrido a mí. Yo no tengo la autoridad de contratar asesores o autorizar misiones conjuntas o enviar agentes desde bases de la Fuerza Aérea. ¿Están entendiéndome? Esas decisiones las toman lejos de aquí y lo hacen oficiales electos, no asignados. Así que si temes estar trabajando fuera de los límites, te lo digo. Te equivocas. El límite solo se movió. ¿Está claro? Sí, señor. Necesito un maldito trago. ¿Dónde quieres ir? Donde sea. Supongo que yo invito. Gracias. ¿Qué desea? 2 cervezas. Sí. que tiene. Gracias. ¿Sí? Odio seguir con el tema, pero creo que el brasier es el menor de tus problemas. Ah, está bien. Porque te ves como la mierda. Lo digo en serio. Todos en el equipo están hablando de eso. Todos dicen, Kate antes era el premio mayor, pero ahora se ve como la mierda. Mírate, tus cejas son un desastre. No es cierto. Parecen orugas gigantes. Has bajado de peso, ¿no comes? Sí, estoy Mírate, comiendo. Mírate, ¿y usas una camiseta por semana? Tienes que preocuparte de tu higiene personal, ¿eh? Suenas como mi madre. Tal vez yo soy tu madre. Primero nos preocuparemos de tu higiene personal y luego iremos de compras. Compraremos unas papas. Tienes que comer algo. ¿Dónde me trajiste? ¿En qué lugar estamos? Es un bar. Está lleno de vaqueros. Soy un vaquero. Eres un campesino. Lo soy. Tengo un remolque y mi esposa. ¿De qué hablas? Tengo un remolque y una esposa. No es mi hermana. No. Hey, Frank. Ted. ¿Cómo estás, amigo? Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo sí, has estado? Sí, a ti también. ¿Se están relajando? Estamos empezando. Recién llegamos. ¿Sí? Qué bien, oye. Oh. ¿Acaso vas a presentarme? Ted, o... policía de Phoenix. Kate, mi compañera. ¿Cómo estás? Soy Ted. Te vi jugando softball una vez. ¿Softball? Ella estuvo en el juego, Ted. ¿El juego? El juego, sí. Ah, recuerda cuando te vencieron sí. en softball. Tranquilo, realmente jugaste muy bien. Muchas gracias. Creo que voy a regresar a esa barra y les compraré otra ronda. Sí, claro. ¿Sí? Ya vuelvo. Ted es un buen tipo. Uh-huh. Es divorciado. ¿Qué pasó? ¿Me apresuré? No, solamente espera un segundo. Necesito un momento, sí. Lo siento. Oye, Kate. Hey. Ven aquí, para. Para y hablemos. Habla conmigo, ¿sí? Relájate. ¿Está bien? Solo... Oh, mierda. Kate. ¿Qué pasa? Oye, espera. Para. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Ahora me disparas! ¡Qué asustas, loca! ¡Para! Yeah. es esto? Me usaron como carnada. No, tú misma lo hiciste. Te dije que no entraras al banco. Pero lo trajiste aquí. Fue inteligente. Sí, me encanta que finjamos como si yo lo hubiera planeado. ¿Por qué no escribes eso en tu reporte? ¡Vamos! Son buenas noticias. Llamarán pronto, Manuel. ¿No ese es el objetivo? No te preocupes, Rick. Pensé que era un buen tipo. Lo sé. ¿Quieres que me quede esta noche? No, estoy bien. ¿Segura? Estoy bien. ¿Cómo quieren que hable si sigue golpeándome? ¿Cuántos otros hijos de puta corruptos están trabajando de este lado de la frontera? Está bien. Eso es exactamente como les dije, ¿sí? Ellos vinieron a mí a pedirme detalles de nuestro caso. Y sí, yo en realidad se los di, pero nunca quise que alguien saliera lastimado. Ni me habría involucrado con esos malnacidos si pensara que había alguna... ¡Ay, mierda! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ay! Está bien, no es la respuesta que estamos buscando, Ted. ¿Sabes cuál es la gracia de que te den una paliza? Es que nadie notará algunos rasguños de más. Te tengo un nuevo trato, Ted. Yo soy quien decide si tu hija recibirá protección federal. Oh, mierda. O si publicamos la dirección de tu exesposa en internet. Yo decido si vas a prisión en un campo de trabajo en Missouri o en un matadero como Corcoran. Aquí es donde negocias cómo sobrevivir, pequeño amigo. Está bien. Escuchen. Yo creo que todo este asunto se me escapó de las manos. Yo solo lo estropeé. Sí, metí la pata y estoy metido hasta la cabeza en estos momentos. Lo siento. ¡Ah! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Sácalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Púdrete! ¿Cuántos oficiales tienen trabajando en el cartel? Les diré cualquier cosa que quieran saber, pero prométanme que mi hija estará a salvo. Está bien, hágame esa promesa. ¿Quieres la verdad? Sí. Dime los nombres de todos los hijos de puta que tienen trabajando en el cartel. Está bien. Está bien. ¿Sí? Está bien. De acuerdo. ¿Con qué teléfono empezamos? Están ahí, en ese celular. ¿Este es el celular? Sí, señor. ¿Cómo te sientes? Mejor. Ajá. Bueno. Debiste dispararle. Traté de tener sexo con mi sicario. No, no es un sicario. Él solo quería averiguar lo que tú sabes. Nos buscan a nosotros, no a ti. Gracias. recuerdas a alguien muy especial para mí. Descansa un poco. Mañana llamarán a Manuel Díaz para que regrese a México. Y les cortaremos una pierna. Papá. Huevos. ¿Con jalapeños? Por supuesto. ¿Vas a trabajar hoy? En la noche. ¿Quieres jugar fútbol en el parque? ¿Fútbol? Sí, papá. Primero dame mi café. Está bien, juguemos. No. Eso no se toca. ¿Entendiste? ¿Entras? ¿Una cerveza? Muy bien, chicos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el plan? Iremos de casa. A Manuel Díaz lo están llamando de regreso a México. Esperamos la confirmación. Hay un túnel justo ahí. Bien, escuchen. Aclaremos la operación. Hola. Nos iremos hasta la ubicación. ¿Cómo y estás? Procederemos bien. A pie. ¿Y tú? ¿No estoy bien? ¿Y tu cuello? Mejor, gracias. Bien, bien. Estos diagramas se basan en otros túneles que han sido mapeados, pero solo como referencia, no son precisos. Una vez en el lado mexicano de la frontera, habrá una pequeña área de reagrupación y luego otro túnel que llevará a la bodega principal y al camino de regreso a México. Cuando separemos a las mulas, no habrá más de una docena de bandidos. No usan a la policía mexicana para el transporte. Si ven a un uniformado en el túnel, considérenlo enemigo. Muy bien. ¿Quieres discutir las reglas? No dejaremos para después. Está bien. Esto será rápido. Despejamos, colocamos a un agente. Se trata de crear una distracción. Quiero la mejor distracción del mundo, muchachos. Necesitamos mucho ruido, como el día de la independencia con esteroides. Muy bien. Revisión de armas. Vamos. Parece una confirmación. Debo colocarle un localizador. Sí, hazlo. Son de fuerzas especiales. ¿También iríamos? Ustedes no están vestidos para hacerlo. ¿Y por qué mierda no nos dijiste? Los dos fueron llorando ayer donde su papi. Ay, no queremos que él lo sepa todo. Les entregaremos equipamiento. Tenemos equipamiento táctico en el auto. Muy bien. Permanecerán atrás cuando estemos allá. Entonces, ¿a qué vamos? Porque la CIA no puede actuar dentro de las fronteras de Estados Unidos si no está acompañada de una agencia local. Te dije que serías útil. Eso es, entonces por eso estoy aquí. Sí, exacto. Por eso están aquí. Oye, si encontramos drogas, ustedes pueden confiscarlas. Será un gran día. No lo puedo creer. A ambos lados. Kate. Kate, vamos, que se pudre esa gente. Nos han usado desde el principio. No tenemos que hacerlo. Quiero saber para qué nos usaron. ¿Y qué importa? Sí importa. Repito, vámonos. Si nos vamos, se tragarán toda esta operación fallida. No, necesito saberlo. ¿Dónde? Está bien. Debemos entrar al túnel cuando lleguemos al objetivo. Es emocionante, ¿no? ¿Cuál es la ubicación del objetivo? 23 kilómetros al sur de Nogales. Va hacia el este rápidamente. Ténganlas con el seguro puesto y el cañón apuntando al suelo. Permanezcan atrás. No le disparen a nadie de mi equipo. ¿Bien? Térmica lista. Gafas de visión nocturna listas. Listos. ¿Quieres tomar el escuadrón alfa? Yo tomaré el beta. Perfecto. Hagámoslo. Vamos. Thank you. 23 en punto, Alfa. Tenemos que movernos rápido y en silencio hasta que encontremos el centro. Atrae a los peleadores hacia ti y haz algo de ruido. No me sigas. Estaré bien. ¿Cuáles son las reglas de enfrentamiento? Disparar a voluntad, amigo. A voluntad. Fuego, discreción. Buena suerte. ¿Bien? ¡Mi arma! Olvídala. Sígueme. Apúrate. ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Dame las llaves! ¡Dame las cálmate, llaves! ¡Te dije! ¡Cálmate! ¡Dame las llaves! ¡Cálmate! ¡Manos arriba! ¡Da la vuelta! ¿Medellín? ¡Alto! ¡Aléjate de él! ¡Baja eso! ¡Hablo en serio! ¡Aléjate de él ahora mismo! Nunca vuelvas a apuntarme con un arma. Recobra el aliento. Luego regresa afuera. Manos en el volante. Ya crucé. ¿Tienen mi ubicación? Afirmativo, te vemos. El objetivo está al este, al norte de ti. Parece que la carretera 56 camino a la 17 lo interceptará si él continúa por la 17. Vayan al este por la 56 pasando la carretera 2. Entendido. ¿Cómo te llamas? Silvio. Silvio, vas a salir en la 56, la carretera estatal. Tengo un hijo. Pues lo que haces ahora es por tu familia. ¿Está atravesando? Todo perfecto. El GPS está transmitiendo. El audio también. Debería interceptarlo en 20 minutos. Esta operación fue limpia como el agua, amigo. Excepto por estos dos imbéciles. Estás mejor en otro continente. Ahí no tienes que cuidarte. ¿Y Kate? Pensé que estaba contigo. Hay que regresar. Oh, mierda. Señores, nos falta una. Vamos. ¡Ay! Quédate ahí. Ya déjala. Oye, para. Deja de moverte. Para. Ya para. Solo relájate. Relájate. Bien. ¿Te quedarás ahí? ¿Te quedarás ahí? Muy bien. Ahora escucha. Subiste por el túnel equivocado. Viste cosas que no deberías. ¿Qué es Medellín? ¿Medellín? Medellín se refiere a una época en que un grupo controlaba totalmente el comercio de drogas y permitía tener un orden que podíamos controlar. Y hasta que alguien encuentre la manera de convencer al 20% de la población de que deje de inhalar y fumar esa mierda, el orden es lo mejor a lo que podemos aspirar. Y lo que viste ahí fue a Alejandro trabajando por recuperar ese orden. Alejandro trabaja para el maldito cartel colombiano. Trabaja para la competencia. Alejandro trabaja para cualquiera que lo guíe donde la gente que destruyó su vida. Nosotros. Ellos. Cualquiera que les sea útil para poder atrapar a la persona que le cortó la cabeza a su esposa y arrojó a su hija un contenedor con ácido. ¿Sí? A eso nos enfrentamos. No pueden hacer esto. No pueden. Estoy muy segura de que no soy la persona que les encubrirá todo esto. Solo necesitas relajarte. No voy a contar todo. No, no lo harás. Sí. Le contaré a todo el mundo lo que hiciste. Eso sería un lamentable error. Otra vez. Bájate, cabrón. Dile que se levante la chaqueta y que dé la vuelta. Levanta tu chamarra. Date vuelta. ¿Sabes quién soy? ¿Eh? Dile que lo haga o lo vamos a matar. Te voy a matar, puto. Levanta la chamarra. Date vuelta. Que tire la pistola. Tira la pistola. Qué buen policía eres, Silvio. Ahora sal del auto. Sal del auto. ¿Qué quieres? No te muevas, desgraciado. ¿Sabes quién soy? Yo soy un jefe. Acuéstate. Acuéstate. ¡Levántate! Si intentas cualquier cosa, tus hijas morirán violadas por 20 mamarrachos. Da la vuelta. Da la vuelta. sube. Súbete. Soy Manuel Díaz. Yo sé quién eres. Es Manuel, comprobado. ¿Qué pasará cuando lleguemos a la casa? Detendrás el auto y yo bajaré. ¿Qué va a pasarme a mí? Baja la velocidad. ¡Señor Díaz! Quédense quietos. Si no, nos matará. Los niños se quedarán aquí. Sí, se quedarán aquí. Coman, coman. Cada noche haces que maten a familias. Sin embargo, estás aquí cenando. Esta noche no será distinta. Coman. Coman. ¿Crees que la gente que te envió aquí es distinta? ¿De quién crees que lo aprendimos? El abogado con su duelo. Tu esposa estaría orgullosa de ver en qué te convertiste. No te olvides de mi hija. Ah, sí. Tu hijita. No fue personal. Pero para mí sí. Ni siquiera por mis hijos. Ahora vas a conocer a Dios. Termina tu comida. Yo recomendaría no salir a los balcones por un tiempo, Kate. Siéntate. Pareces una niña cuando tienes miedo. Me recuerdas a la hija que me arrebataron. Necesito que firmes este papel. Básicamente, dice que todo lo que hicimos fue hecho según el procedimiento. Dios. Estarías cometiendo un suicidio, Kate. Deberías mudarte a un pueblo pequeño, donde la ley aún se cumple. No sobrevivirás aquí. No eres un lobo. Y esta ahora es tierra de lobos.